No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. La novela comienza con una joven pareja recién casada, Russell y Vivian, que esperan un bebé. Cuando ella nace, Russell no puede estar más feliz de tenerla en su vida. Vivian decide dejar su trabajo para estar en casa con su pequeña. Russell se preocupa acerca de cómo mantenerlas con un solo sueldo, pero tiene toda la intención de hacer feliz a su esposa. A los 32 años, Russell parece haberlo alcanzado todo. La esposa impresionante, la adorable hija de 6 años, una exitosa carrera como ejecutivo de publicidad y una casa enorme en Charlotte. Por fin vive su sueño y su matrimonio con la fascinante Vivian es el centro de su universo. Pero debajo de la superficie brillante empiezan a aparecer grietas. Y nadie está más sorprendido que Russell cuando encuentra que todos los aspectos de la vida que dio por un hecho se voltean de cabeza. Vivian no parece estar tan feliz cuando Russell decide iniciar su propia empresa, ya que siente que su trabajo actual no le va a durar mucho más tiempo y esto añade estrés al matrimonio. Después de meses de falta de éxito con la nueva compañía, Vivian decide volver a trabajar. De repente, Russell tiene que ocuparse de su hija por completo, mientras que el trabajo de Vivian consume todo su tiempo. Él no está listo para asumir la responsabilidad. Se siente un fracaso como proveedor y como papá. Además, está aterrorizado de perder el amor de su esposa. Russell y Vivian son el ejemplo perfecto de una pareja que cualquiera de nosotros podría conocer. El dinero y la responsabilidad hacia los niños parecen ser razones comunes para que los matrimonios se disuelvan. En cuestión de meses, Russell se encuentra sin trabajo ni esposa cuidando a su hija, mientras ambos luchan por adaptarse a una nueva y desconcertante realidad. Vivian los ha abandonado. Lanzándose al poco transitado camino de los padres solteros, Russell se embarca en un viaje a la vez aterrador y gratificante que pondrá a prueba todas sus habilidades y recursos emocionales más allá de lo que jamás imaginó. En este viernes de libros, el autor bestseller del New York Times, Nicholas Sparks, nos comparte una historia en la que decir "estoy aquí para ti" no es suficiente. Russell tendrá que aprender a demostrarlo una y otra vez a su pequeña hija, porque es ahí donde se encuentra el verdadero sentido de sus relaciones afectivas. En la novela nos toparemos con personajes entrañables como Nicholas Sparks lo sabe presentar. La hermana de Russell se convertirá en parte central de la relación entre padre e hija, con una actitud positiva e ingeniosa. Además, el profundo amor por su hermano. La pequeña hija nos partirá el corazón de tristeza por la separación de sus papás, para después enternecernos por completo en los momentos en los que padre e hija comparten. Durante la lectura, tendremos sentimientos agridulces de angustia, pero también de una gran cantidad de amor y el poder curativo de la familia. Nicholas Sparks regresa con una historia emocionalmente poderosa, un ángulo fresco contado desde la perspectiva de un papá soltero, personaje al que rara vez se le da voz y que en esta novela nos transmitirá su camino de aprendizaje acerca del amor incondicional, de los retos que enfrenta, de los riesgos y sobre todo de sus gratificaciones. Por eso te recomiendo mucho Solo Nosotros Dos en este viernes de libros. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.